días con esta melodía, bueno, a este programa de Abuso Kiddiok aquí en Irola Irratia en el 107.5 FM y bueno, también por internet en irolairratia.org. Este programa que sirve para dar voz a los colectivos del barrio de Irala y bueno, pues en el cual se emite todos los domingos de 7 de la tarde a 8 y media. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña aquí la Asociación de Vecinos de Irala, que bueno, van a formar parte de este programa, como digo, de los colectivos de Irala. Y bueno, vienen a contar un montón de cosas y formarán parte ya de forma habitual en este programa Auzo Kideok. Bueno, también os recordamos que este programa se va a repetir a lo largo de la semana los lunes a las 12 y media del mediodía, los miércoles a las 9 de la mañana y los jueves a las 12 de la noche. Y también nos recordamos, por otra parte, las formas de ponerse en contacto con Irola Irratia y concretamente con este programa a través del teléfono 94 421 70 60 y también ese correo electrónico irola@sindominio.net. Pues como decía, nos acompaña la Asociación de Vecinos de Irala en este que va a ser ya su programa de forma habitual y bueno, pues os damos la bienvenida. Gracias por el espacio y la oportunidad de hablar. Sí. Y bueno, pues si os parece ya ir un poco introduciendo lo que es la Asociación de Vecinos de Irala. Bien, bueno, pues la Asociación de Vecinos de Irala, como todo un montón de asociaciones de vecinos, surgen en la última parte de los años 60, cuando Patas Cortas, el amigo Franco, pues decide que es hora de dar una apertura al régimen. Entonces sale la ley orgánica que contempla pues la oportunidad de asociacionismo, de asociaciones de barrio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues en aquel tiempo aquello era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Entonces, desde colectivos vinculados a la Iglesia, vinculados a la izquierda antifascista, vinculados, bueno, pues a padres, madres de alumnos y demás, inmediatamente se empieza a gestar lo que son las asociaciones de vecinos. Y así tenemos que, bueno, que en el año 68 ya, o sea, vamos a hacer 50 años que surge la Asociación de Vecinos de Irala, junto a otras de Jecal, la de Jecalde, por ejemplo, la de Ocharcuaga y alguna otra más. Uh-huh. Llevamos ya 50 años de andadura. Y claro, lógicamente en aquellos tiempos, pues los temas prioritarios de lucha, las reivindicaciones, estaban vinculadas pues bueno, pues a la precariedad laboral, al tema de la falta de recursos económicos, la carestía de la vida, este tipo de cosas, y como no, a ir buscando espacios de libertad, espacios de lucha, espacios de denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esta andadura de 50 años, ¿qué temas se trataban en esos primeros años o qué cosas se consiguieron en esos primeros años? Bueno, sobre todo, prácticamente hasta la década de los 80, las asociaciones de vecinos, no solo en Bilbao, no solo en Euskadi, en todo el Estado, jugaron un papel central en la lucha contra la dictadura, en la lucha por las libertades. Recuerdo perfectamente, pues bueno, la campaña para intentar dar continuidad al régimen con el referéndum famoso, en el que fue la Asociación de Vecinos prácticamente la que encarteló, la que pintó todo el barrio: sin libertad no votes, sin libertad no votes, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí un poco, pues bueno, surge la lucha por la amnistía. En aquel tiempo hablábamos de la amnistía laboral, para cantidad de obreros despedidos por sus luchas sindicales. En concreto en Irala, pues teníamos unos cuantos de los despedidos de la histórica huelga de bandas. Hablábamos también de amnistía para los delitos de la mujer. Recordaremos pues que cantidad de mujeres cumplían condena por el delito tremendo de haber abortado. Recordar también que los gays, lesbianas, etcétera, etcétera, en aquellos tiempos eran un peligro social y muchos de ellos también estaban en las cárceles. Y el otro aspecto central, que era la lucha para los presos políticos. Entonces ahí las asociaciones de vecinos jugaron un papel fundamental en los barrios, en las ciudades, organizando debates, reflexiones, charlas, publicaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fueron unos años muy intensos, muy dinámicos, muy, muy activos. Bueno, tenemos también a otra compañera de la Asociación de Vecinos. ¿Qué más cosillas teníais así para comentar de estos años que, bueno, pues, que comienza la Asociación de Vecinos, como decimos, hace 50 años? Y bueno, ¿qué más teníais así que comentar? Pues un poco más en el ámbito escolar, así por hablar un poco de todos los ámbitos, pues en los 70 había una gran precariedad de plazas escolares. Pues había una escuela que funcionaba, que era Camacho, había algún colegio privado, pero pues estudiaba, sí que se estudiaba, pero de manera muy precaria, en pabellones, que estaban situados en el monte, sí, ¿no? En la ladera del monte detrás de las US, ¿no? Sí, aún tenemos fotos donde se ven pabellones prefabricados que estaban entre lo que es el espacio de las vías y la ladera que va a la Rasquitu. Ahí había dos inmensos pabellones, creo que le llamaban algo así, de la Escuela de las Nieves o una cosa así. Bueno, y ahí eso, pues esa era imperiosa la necesidad de una escuela en condiciones, y hubo pues una gran movilización por parte de la Asociación de Vecinos, en concreto por compañeros ya nos faltan, José Luis y Miguel Piñeiro, ¿no? Que incluso viajaron a Madrid con la pues reclamando y luchando por la consecución. Sí, se reunieron incluso con el lo recuerdo porque lo contaban, con Villar Palasí, que era pues un ministro franquista, y de esa atacada, porque no era solo tampoco Irala, el tema era a nivel de ciudad, pues de esa atacada surgieron varias escuelas, entre ellas creo que también la de Zabala, la de Gallego Gorría y algunas otras. Bueno, si os parece, para ir ya calentando un poquito, vamos a poner un poquito de música para ir relajándonos y continuar con este programa Ausokideo, en esta ocasión con la Asociación de Vecinos de Irala. Thank you. bueno, pues siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando de la exigencia de nuevas escuelas para el barrio Irala, pues eso, hablamos de Gallego Ría, de la época de construcción. Hoy en día vemos que es una escuela que, bueno, pues, pues que físicamente puede haber quedado un poco obsoleta porque está excavado en un pues tan bajo que a veces tiene problemas con el agua y con tal, pero entonces era, bueno, pues era una absoluta necesidad. Y esto en un ámbito, ¿no? En el escolar. En otro ámbito, como era en el urbanístico, pues sí que creo que fue un hito histórico absoluto respecto a eso, a movilización ciudadana, la lucha por no pagar la contribución especial. Me explico. Después de la construcción de la parte alta del barrio, de calle Escurce, lo que es hoy pues la parte, el final de la calle Irala, Batalla de Padura y todo esto, después de la construcción de las casas, estaban las calles sin asfaltar. Entonces, por parte del ayuntamiento sí se exigió que fueran los propios vecinos los que pagaran eso, esa contribución especial para pagar el suelo, el asfalto. Contribución que era altísima, ¿no? Si no me equivoco. Sí. A ver, en el caso concreto de la vivienda que ocupaban mis padres, nos tocaba pagar 25.000 pesetas, estamos hablando del año 79. Que era un absoluto dineral. Y además es que era por la desidia, la total falta de vigilancia del ayuntamiento, que había otorgado la cédula de habitabilidad cuando los constructores no habían hecho lo que les tocaba, que era la parte de la carretera y las aceras. Entonces, era un, vamos, tremendo. Claro, el constructor era el responsable y el ayuntamiento el responsable de subsidiario, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso, de eso hay testimonios gráficos muy bonitos. Me acuerdo de una de las asambleas que hicimos hace poco, aparecieron fotografías de gente, de familias, de padres con los hijos en mitad de la calle, con una alcantarilla un metro más alto que el suelo donde pisaba, calle sin asfaltar y con unas caras como diciendo, tenemos allí, casa, pero no tenemos calle. Y allí la gente ya era tal el nivel de enfado y demás, pues que con picos y palas, pues hicimos una, en la mitad de Escurce hicimos una zanja y metimos pues de estas piedras que sirven para los bordillos de las aceras, ¿no? Unas piedras de granito de la leche, pues ahí clavadas en el suelo y cimentadas y demás. Tuvimos la calle, el acceso de Escurce, que entonces pasaba por al lado de la Casa Torre, hacia Juan de Garay, estuvo cortado 2-3 meses. Una cosa así. Sí, fue una lucha potente, sí. Y con, como tú dices eso, que fue un momento histórico de movilización del barrio, ¿no? Sí, es un poco, culminó un poco el papel de las asociaciones de vecinos, porque fue una cosa pues en que se vio realmente la necesidad, la utilidad de esa plataforma, ¿no? Porque gracias a esa lucha las asociaciones de vecinos se reforzaron y logramos, desde luego, pues imaginaros, ¿no? 25.000 pesetas para cada familia en aquellos tiempos, ahí se vio un poco la importancia de esa lucha y del movimiento vecinal. Sí. Una lucha que fue muy larga, ¿no? Por 2 años así duró. Sí, estuvo, sí, desde el 79 hasta el 81, una cosa así. La gente, hicimos una campaña y la gente se negó a pagar, lógicamente, el impuesto de circulación. Dice, bueno, yo estoy pagando el impuesto de circulación del vehículo y no tengo calle. Claro, era absolutamente impracticable, difícil andar e imposible ir rodar con un coche, porque las fotos que he visto yo no lo he vivido, o sea, muy niña, pero la alcantarilla sobresale un metro, o sea, imposible para transitar con un coche, o sea, efectivamente no podía circular. O sea, que se luchaba por cosas muy básicas, ¿no? Que era, claro, tener la calle en condiciones. Porque sí, los edificios eran muy nuevos, era como una zona a estrenar, como valga la enorme diferencia, pues como Miribillo, un barrio nuevo, uh-huh, estupendo y maravilloso, estrenar. Con el pequeño problema que no había suelo, o sea, que no había acera, no había acera ni carretera. Se les había olvidado. Y bueno, un poco, yo creo que ese fue el corolario de esa década histórica muy interesante, que es la década de los 70, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que aportó en aquel tiempo pues el movimiento vecinal, hay una de las cosas importantes que son las fiestas populares. Esas fiestas que todavía hoy seguimos disfrutando, pero que en aquel tiempo, pues bueno, yo recuerdo las primeras que se hicieron en Irala en el 77, en que, bueno, pues unas fiestas euskaldunes, reivindicativas y demás, o sea, y que reflejaban un poco todo ese espíritu de transformación, de lucha, de necesidad de cambio en la sociedad, ¿no? Eso fue un poco la década de los 70 y ese fue el papel de la asociación. De eso, empezar a exigir cambios, ¿no? Y yo por lo que veo, a diferencia de la actualidad, pues eso, lo que tú dices, faltaba lo más básico, ¿no? Pero la lucha era potente y en poco tiempo se consiguió la escuela, se consiguió el suelo, cosa que era que los plazos son enormemente más largos. Por lo tanto, yo creo que eso desanima un poco a la gente. O se ve, no se ve, hay tantos factores en el medio, en ese camino, para conseguir algo que no ves quién lo tiene que conseguir, qué estamento, qué hay de por medio, ¿no? Antes era más sencillo, ¿no? El ayuntamiento era responsable, último responsable, y sabías dónde acudir y cómo acudir, ¿no? Ahora, pues eso, el tiempo, las trabas que hay por el camino hacen que, bueno, pues que... Sí, hoy en día es casi heroico el seguir ahí reuniéndote por cosas del barrio y demás, ¿no? Hay momentos espléndidos donde dices, bueno, hemos logrado un triunfo importante, pero el día a día se hace difícil. Queremos animar a la gente, ¿sí?, a que, a pesar de que sea un poco difícil, pues que merece la pena pasar a trabajar, a colaborar con la asociación. Bueno, pues aquí seguimos en este programa Ausoki de Oc, que bueno, pues en el día de hoy nos acompaña la Asociación de Vecinos y bueno, pues como decíamos antes, formará parte ya de forma habitual en este programa que sirve para dar voz a los colectivos de Irala y bueno, pues hoy le toca el turno a la Asociación de Vecinos. Estáis escuchando el 107.5 de la FM en Irola Irratia y bueno, también os recordamos, como antes decíamos, las repeticiones de este programa, que lo podéis escuchar los lunes en diferido a las 12:30 del mediodía, los miércoles a las 9 de la mañana y los jueves a las 12 de la noche. Bueno, continuamos aquí con este repaso de las andaduras de la Asociación de Vecinos y bueno, estamos ya terminando ya la época de la década de los 70, ¿no? Sí, allá por finales de los 70 o principios de los 80, un momento desgraciado fue el derribo de parte de los chalés y viviendas de nuestras casas centenarias, concretamente, bueno, las casas ya sabéis que van desde la Reyes Católicos, la peatonal, vamos, bastante mejor, hasta Vergara, y bueno, un gran par de ellos fueron derribados, pues con el pretexto de que estaban en ruina. Entonces la Asociación de Vecinos se movilizó y exigió al gobierno vasco un nivel de protección determinado que hizo que los derribos se paralizaran y es un nivel de protección del que todavía hoy afortunadamente disfruta. En su interior y en su exterior tienen protección de diferentes tipos, pero protección para cualquier obra o reforma que se quiera hacer. Y entonces, bueno, pues es de agradecer, porque si no, hoy en día no sé cuántas de nuestras maravillosas casas finalmente quedarían. Vamos, nos damos por contentos porque aún se conservan dos manzanas casi íntegras, aunque con levantes en las esquinas y demás, pero hay dos manzanas que reflejan un poco la maravilla que era ese barrio de Irala, ¿no? Justo las últimas viviendas que se derribaron, hay que decir que era un proceso de expropiación, o sea, de expulsión de la gente mayor que estaba alquilada en esas viviendas. La expulsaban por cuatro perras, provocaban la ruina de las viviendas porque el que tenía que cuidar de la vivienda, que era el propietario, pues no lo hacía, y al revés, provocaba la ruina para poder expulsar a toda esa gente mayor y luego edificar. Las últimas fueron las de lo que era aquel entonces Alcázar de Toledo, que ahora es... ¿Cómo se llama ahora? No. Bueno, Quiriquiño. Quiriquiño, es que es donde está AECA. Las últimas que construyeron son las que están justo eso, colindando con AECA. Esos fueron los últimos derribos que se hicieron. O sea, ese hecho ha cambiado arquitectónicamente Irala, ¿no? Urbanísticamente de forma totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí. Irala era una joya, era una auténtica joya urbanística que cualquier persona con un mínimo de criterio se habría empeñado en salvar. Y sin embargo, pues fue víctima de la piqueta por unos intereses especulativos. Y vamos, todavía hoy tenemos una joyita con lo que ha quedado de ese Irala de principios de siglo, pero lo otro es que era una auténtica maravilla y es una lástima. Finalmente tuvo que ser la Asociación de Vecinos la que peleó contra el criterio del ayuntamiento, etcétera, etcétera, para salvar esas viviendas. Sí, eso fue, es el símbolo de la corriente higienista. Las casas son un emblema y hoy en día vienen turistas a verlas, en buen estado, porque gracias a los vecinos que vivimos en ellas y gracias un poco al apoyo de Survisa y de otros estamentos, pues se mantienen, las mantenemos. Pero sí, podía haber sido más amplio, podría haber sido más. Y bueno, hablando de zonas un poco aledañas, de la plaza de lo que ahora es la plaza de Gabriel Aresti, y esa zona existía también el Chal de Hiedra, también emblemático y maravilloso. Bueno, pues a raíz del derribo de la fábrica que había en la plaza de Chal de Hiedra, pues también hubo una pelea por conseguir que esa plaza no fuera urbana, que no hubiera casas, que fuera una plaza, que fuera un lugar de ocio. Y se planteó la idea también en el ayuntamiento de realizar un parking subterráneo. Sí. que fue una idea que luego dices tú que se exportó un poco, ¿no? A otros lugares. El conflicto era que el ayuntamiento tenía muy claro que había que construir sí o sí. Nosotros lo que veíamos es la oportunidad en el casco histórico del barrio, que los que lo conocen pues ven claramente pues la oportunidad de esa plaza que se ha construido ahí. Era la única posibilidad de dotar de un espacio mínimamente amplio al barrio. Entonces fue una pelea fuerte y finalmente convencimos al ayuntamiento planteando el tema de que se construyera un parking subterráneo para viabilizar económicamente el que se urbanizase esa plaza del chalet de Hiedra. Uh-huh. Y ahí, con respecto al chalet de Hiedra, plantear que ahí, en esos chalés que quedaban aislados todavía en esa plaza, ahí todavía existían unos cuantos, pues ahí se produjeron las primeras ocupaciones de locales sociales, de locales para uso social, no para vivienda. Exigiendo que fueran uso social. Fue una generación de jóvenes que venían de la Juventud Antoniana y de Iralabaje y demás, y cuando, bueno, se quedaron sin locales y ocuparon, creo que hasta 3 chalés de esos en sucesivas ocasiones, hasta que finalmente el ayuntamiento aceptó que se iba a destinar el chalet de Hiedra para uso juvenil, pero esa es otra historia que hay que contar, ¿no? Sí. Bueno, ya con esto estamos ya acabando ya la década de los 70 y... Estamos en los 80 ya. Estamos a principios de los 80. Sí. En esta década también hay bastantes cosas importantes, ¿no?, que la Asociación de Vecinos ha luchado, y también el nacimiento de una cosa muy importante, que es esta radio, la que estamos escuchando y estamos aquí hablando, que bueno, pues igual es pegarle un salto importante a esta década. Igual queréis empezar con otras cosas, pero bueno, sí. Para también comentar que es un hecho muy importante, ¿no?, el nacimiento, sí, de esta radio. Claro. Que cabe, sí. Sí, como tú decías, es un impasse de tiempo, y luego la Irola, entonces era ir a la Irola y Ratia, surge en el 86, impulsada por la Asociación de Vecinos, y como otro de los grandes movimientos movimientos que surgían en el barrio, que entonces era fructífero y había mucha gente con ganas de movilizarse. Sí, hay decir un poco que en la Asociación de Vecinos nos ocupábamos de todo, o sea, eso de que ningún problema nos es ajeno, ¿no? Todo lo que sea injusto y que haya que pelear o haya que reivindicar, pues para eso estaba la Asociación de Vecinos, ¿no? Entonces, en concreto, pues los 80 se inician con la lucha antinuclear de Lemois, y claro, ahí desde la Asociación de Vecinos surge el colectivo antinuclear en Irala, ¿no? Luego pues está el tema la OTAN, de entrada sí, entrada no, con la jugada que nos hizo el PSOE, que finalmente nos dejó ahí vendidos. Bueno, pues ahí también hubo toda una pelea muy importante, y en Irala, cómo no, surge un grupo anti-OTAN, también de la mano de la Asociación de Vecinos. También se inician, bueno, cursos de euskera para adultos en las escuelas, etcétera, etcétera. Sí. Local, no se conseguía en local, algún pequeño local, ahí se ponía la clase de euskera, sí. Sí. Y bueno, pues es una época en la que también pues surge un colectivo feminista, también desde vinculado un poco en sus orígenes a la Asociación de Vecinos. Y también surge una iniciativa muy importante que todavía hoy sigue funcionando, aunque se ha trasladado a otra zona, que era el módulo psicosocial Ausolán, que surge un poco a imagen y semejanza del que se había logrado en Recalde, que sigue funcionando en el mismo espacio, y que trataba un poco de atender toda una serie de problemáticas que no tenían cabida en la salud pública oficial. Estamos hablando de la anticoncepción, temas específicos de la mujer, temas de drogadicción, sí, de psicología, de psicología, de drogodependencias, todo eso, y asesoría jurídica también, pues para gente que podía tener problemas, pues desde convivencia, malos tratos o problemas legales, desahucios o laborales. Sí. Era una cosa bastante completa que se inicia también aquí en el barrio, también surge desde la Asociación de de vecinos. O sea, que se puede decir que los 80 es una época muy efervescente, ¿no? Donde surgen un montón de cosas, no solo en Irala, sino en la Euskal Herria en general. Sí, claro. Como en todos los barrios, y mucha actividad social. Mucha actividad social, muchos grupos, mucha caña, mucha vida. Sí, sí. Mucha vida y mucha muerte a la vez, o sea, sí, mucha actividad. Tenía esos contrastes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y ahí es también donde en un momento dado, bueno, pues a un elemento de la asociación de vecinos ahí se le ocurre la idea de decir, bueno, es el tiempo también de romper con la incomunicación, hay que crear medios alternativos, es importante que se escuche nuestra voz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos vino a la asociación de vecinos con un proyecto de tenemos que crear una radio libre en Irala, porque, bueno, pues por todas esas cosas y demás. Y entonces, bueno, pues ahí desde la asociación de vecinos hubo una pequeña financiación que permitió el inicio, propaganda, campañas, reuniones, asambleas, etcétera, etcétera, que luego pues dieron pie a lo que fue la Irola, Irala y Irratia. Uh-huh. Claro, en términos de comunicación, nada comparable a la actualidad, lo que entonces había con lo que claro. Era, ¿no? No hay internet, no había más que las radios oficiales, no sé qué. Entonces yo, un mogollón de jóvenes de nuestra época era... Y dice, oh, voy a hacer un programa de radio, no solo en Irola, sino en tantísimas radios que fueron surgiendo en toda Euskal Herria. Uh-huh. Era como un orgullo, como una maravilla. Decir, voy a hacer un programa de radio. O sea, era una actividad de la época, o sea, muy de, por decirlo así, de moda. Apetecía mucho, era muy interesante hacer un programa de radio. O sea, hizo también un poco dinamizador de todos esos movimientos que había en el barrio para que se juntasen también y claro, darles voz, ¿no? Los distintos colectivos que había en el barrio pues participaban en la Irola, tenían sus programas, la gente colaboraba y había, sobre todo, el principal valor que tuvo es precisamente lo que has apuntado, ¿no, Amaya? Eso de cantidad de gente joven que se acercaba, que quería hacer radio, que quería participar del esfuerzo. Y se generó un colectivo pues importante que se ha sabido mantener hasta hoy, por lo cual, bueno, os felicitamos porque también entendemos que es un trabajo que a lo largo de tantos años, con sus problemas, dificultades de todo tipo, y habéis sabido seguir ahí, ¿no? Sí, ya en el año 2017, que ha hecho 30 años, ha cumplido esta radio ya 30 años, y bueno, pues desde aquellos comienzos, ¿no? Desde el 86-87, pues... ¿Qué le iba a decir? ¿Cuántas han quedado por el camino, no? Todas las personas que han pasado por aquí, ¿no? Wow. También. Tantas y tantas veces, que aquí por aquí ha pasado mucho, hemos pasado mucha gente, hemos dejado de pasar, hemos vuelto a pasar, hemos dejado de pasar, o sea... Bueno, la verdad que hay que agradecer que todavía esté, ¿no?, dispuesta a dar voz a las personas que quieran expresarse, y bueno, pues aquí esa radio es tan vuestra como nuestra, vamos. Bueno, y ahí, siguiendo con los 80, que todavía dan más juego... Pues también son los años en que en Irala, claro, no había absolutamente ningún local para nada. Cualquier asamblea de la asociación de vecinos, cualquier actividad, había que hacerla o bien en el salón de los frailes franciscanos o en alguna escuela, que el director tenía que pedir el permiso, el ayuntamiento lo tenía que ratificar, etcétera, etcétera. No había locales. Entonces ahí surge la comisión pro locales y se organizan también varias campañas para reivindicar pues unos mínimos locales que respondan a las necesidades del barrio, y concretamente nos habíamos puesto el objetivo de lograr unos locales que estaban en donde está ahora el centro cívico, exactamente, que eran las plazuelas de Jaro de Arana, y era una primera planta que se había levantado para construir, pero que finalmente no se había levantado todo el edificio, ¿no? Y esto no se levantó hasta después del 83, cuando, después de las inundaciones de Bilbao, el ayuntamiento pues busca construir viviendas sociales, y uno de los sitios pues son las plazas. Antes de esto, pues la pelea fuerte, la lucha organizada del barrio, fundamentalmente la gente joven, pues dio sus frutos. Y hubo un proceso de negociación importante con el gobierno vasco y el ayuntamiento, señalar que el ayuntamiento no quería para nada, pero para nada, ni hacerse cargo de los locales, y nosotros logramos que el gobierno vasco cediera la planta baja y la entreplanta de ese edificio de donde lo que es el centro cívico, que lo cediera el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es que no lo quería ni recibir. O sea, era una cosa de locos. Finalmente, el ayuntamiento, claro, pues lo tuvo que recibir y prácticamente fue también pues el primer centro cívico después del de Ocharcuaga o por ahí. O sea, no había centros cívicos. Entonces también eso. Y eso significó, pues, ¿no? A Mayate. Sí, el surgimiento de varios grupos que trabajaron ahí, bueno, con ahínco, de grupos de tiempo libre, grupos contra la drogodependencia, porque como decía antes eso, que eran épocas de mucha vida en la calle y mucha muerte, porque, bueno, pues la heroína ahí se estaba haciendo estragos en la calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces surgió Askagintza en toda Euskal Herria y en Irala se formó un grupo. Era, bueno, cuando se iba a la reunión de asociación de vecinos, sabías que tenías que participar en otro colectivo, sabías que tu cometido era pues apoyar ahí, trabajar y más luego ir a otro colectivo a ver qué estaban haciendo y a modo de nexo, ¿no? De unión para saber que se cocía y que y estar todos así unidos, ¿no? Como en cadena. Y bueno, pues así se trabajaba con Askagintza, un grupo de prevención del mundo de la drogodependencia. Y por otro lado, Garibay Taldea. Garibay Taldea era un grupo de tiempo libre que surgió para hacer, por un lado, ludoteca en Usachea, en el centro cívico, y por otro lado, colonias de verano, ¿verdad? Tenemos unas colonias de vertes de verano. Si queréis, pasamos a escuchar un poquito de música y bueno, vamos a luego continuar con todo este repaso histórico de la Asociación de Vecinos, que como decíamos antes, en el 2018 cumple 50 años. Thank you. Bueno, aquí continuamos en Auso Kideo, que este programa que, como decíamos, que forma parte de los colectivos de Irala, que sirve para darles voz. Y bueno, también comentar otra vez esas formas de contactar con Irola Irratia. Y bueno, una de ellas es el teléfono 421-7060 y otra de ellas es el email, que antes he comentado un email que no está actualmente en servicio, y el nuevo email es irolairratia@riseup.net. Ese es el email que ya os tenéis que grabar en la cabeza para poneros en contacto vía email con Irola Irratia. Y bueno, pues aquí estábamos con Pepe y con Amaya, miembros de la Asociación de Vecinos de Irala, y bueno, haciendo un repaso histórico de lo que la Asociación de Vecinos en estos 50 años que va a cumplir, bueno, pues comenzaba su andadura de lucha. ¿Por dónde nos encontrábamos? Pues andábamos por el centro cívico en Rochea, eso, construcción del 88, 89, por ahí, y con muchas actividades que tenía, muchas actividades de voluntariado. Bueno, luego también había cursos, que ha habido siempre cursos, y reunión de grupos. Concretamente hablamos de Garibay Taldea, este grupo que de tiempo libre, que durante tantísimos años dio servicio de ludoteca al barrio, cuando la ludoteca era una cosa casi inexistente, una novedad, un sitio donde podían... Y erais todos voluntarios. Éramos todos voluntarios. Trabajábamos todas las tardes. Por amor al arte, todas las tardes, con críos que quisiera que fuera del barrio, a jugar con ellos. Y luego, paralelamente a ello, hacíamos unas colonias abiertas, donde muchísimos críos podían disfrutar de una especie de vacaciones, críos sin medios, porque eran colonias pues muy, muy, muy, muy baratas, subvencionadas y tal. Entonces nosotros, pues lo poco que cobramos para esas colonias, no para más. Pues el formato es ir a la mañana, ir a la tarde, ir a la piscina, ir un poco al monte y hacer actividades, y un fin de semana final que nos lo veíamos. Pero ahí, bueno, pues fue una forma de que muchos críos del barrio hicieran otra cosa que no fuera estar en la plaza de su casa, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues fue una gran ocasión. Y había mucho movimiento, muchos grupos que se reunían allí, junto con también pues otros grupos que hacían pues manualidades, actividades de ese tipo. En aquellos tiempos recordamos a Maribí, la directora de Sochea, durante tantos años, que nos propició una forma de trabajo pues interesantísima, que una forma en la que te sentías que no te importaba trabajar siendo voluntario, o sea, que estaba muy a gusto, que hacía participar a todos y que nos daba cabida a todos. Con la marcha de ella y el venir de otros directores y directoras, pues las cosas progresaron muy lentamente, fueron cambiando la a un modo, sí. La institucionalización, el permisos para todo, la limitación de actividades, que los trabajadores que había eran funcionarios en el pleno uso de la palabra, había que pedir hora hasta para respirar, hasta la asociación a veces tenía problemas para encontrar una hora, un día donde reunirse, donde estar. Muy poca autonomía, muy muy poca, hasta convertirse, bueno, pues un poco en lo que soy, así, un centro, como se dice, totalmente solito, con esclerosis, al margen de que ya no podemos disfrutar ni de la biblioteca porque no cumple con ninguna normativa de accesibilidad. Y bueno, en la que pues hemos querido pedir, por ejemplo, una sala para hacer un algo de la asociación, y nos han dado 3 meses o 4 de tiempo, sí, ¿no? Para poder. Está ocupado por talleres, pero además no hay espacio. Por talleres. Hemos querido hacer una exposición muy interesante de trabajos que han hecho jóvenes alumnos de arquitectura, o sea, de último curso de carrera, y el ayuntamiento no ha sido capaz de encontrar un solo local en Irala, y hemos tenido que hacerlo. Espacio suficiente. Hemos tenido que hacerlo en el Salón de los Frailes Franciscanos, ¿no? Que nos han cedido el local muy gustosamente, pero bueno, es lamentable que no haya ningún espacio, estamos hablando de todo el barrio de Irala, ningún espacio donde se pueda hacer una mínima exposición. Bueno, pues si os parece también vamos ahí hablando de otros problemillas que se veía metido Irala, ¿no?, en esa época, y en una de ellas era el PERI, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí, pasan los años y... Sí. El plan especial de reforma interior de Irala fue todo un hito a nivel de participación, de capacidad de decisión, fue una cosa tremenda. Y esto surgió porque logramos con el último ayuntamiento franquista, estamos hablando, me imagino que el 79 por ahí, que conseguimos que nos dieran una pequeña partida económica para realizar un plan especial de reforma interior. ¿Qué había pasado? Bueno, pues en Irala, la dotación de zonas verdes que el plan general vigente había señalado, pues imaginaros que era la plaza de Zabalburu. Es decir, el palacio donde estaba el palacio de Zabalburu, que está ahí donde están todas las torres y demás, esa era la zona verde, todo eso era la zona verde reservada para el barrio. Entonces, claro, estos en tiempos del franquismo, sin haber pasado por Consejo de Ministros que permitiera la recalificación de zona verde a zona residencial, pues lo hicieron ese macrocentro, macroespacio tremendo, que algún día habrá que hablar de qué fue eso, qué significó eso, y pues nos quedamos sin zonas verdes. Entonces planteábamos que todavía existían espacios ahí lindando con lo que era la autovía, la zona de Escurce, Arane, por ahí, la zona de las vías, pues que todavía existía una oportunidad de reconsiderar toda esa zona y delimitar, que rescatar lo posible, ¿no? Entonces, con esa pequeña financiación, pues se puso Alberto López, un arquitecto fenómeno que nos apoyó muchísimo, y brillante, y bueno, nos pusimos a la tarea de definir, de diseñar cuál iba a ser el futuro parque de Irala. Lo hicimos además de forma participativa, realizando numerosas asambleas con participación del vecindario, donde el propio Alberto López iba mostrando los avances, los planos, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso muy, muy interesante y que nos permitió además, bueno, pues diseñar el parque a tal nivel de evitar una carretera que iba a ir por el centro del parque, dividiéndolo en dos partes, o sea, a lo ancho, o sea, longitudinalmente. Aquí era una barbaridad, si el intento estaba empecinado en que ahí iba esto, que iba esto y tal. Y bueno, lo logramos evitar también un acceso que pretendían hacer desde Recalde hasta Medina de Pomar, por donde están las escuelas, por donde están las SUS, pues también ahí eso logramos evitarlo. Se diseñó el espacio donde ahora se hacen las fiestas y tal, que era una especie de ágora, de plataforma, tribuna abierta para todo tipo de actividades. Se nos olvidó marcar en el plano el escenario y bueno, todavía hoy lo andamos reivindicando para las fiestas y demás. Y luego también había una mole de edificios, que es la que está ahora mismo en la Rasquitu, pegando hacia para ir al polideportivo, ahí hay un edificio tremendo. Bueno, pues eso iba sí o sí en donde están las SUS, tapando las escuelas. Entonces nosotros planteábamos que, bueno, a ver si estaban locos, que era una barbaridad construir ahí, dejando las escuelas sin sol, sin luz, sin espacio. Y que estaba marcado en el plano, y que iba así, hasta que agarramos y dijimos, mira, pues lo vamos a marcar aquí. Y lo marcamos donde finalmente fueron. O sea, que era tan problema como eso. Decir, bueno, vamos a trasladar el edificio. Que no, tal, ¿no? Entonces fue un ejemplo de participación, de diseño urbanístico, donde aprendimos un montón. Y la verdad es que el éxito ha sido espectacular. O sea, yo veo el parque y me parece que es uno de los parques mejor diseñados de la ciudad, totalmente aprovechados, y que tienen además un éxito de público y demás tremendo. O sea, que bueno, ese fue el gran éxito de los 80, aunque luego no se acabó de construir hasta años más tarde. Pero bueno, fue un éxito espectacular para el barrio. Perdona, es un pequeño pulmón verde, ¿no? Ahí para, sí, para Irala, ¿no? Es una, sí, un lugar de esparcimiento. Es pequeño, gran, porque sí, es que es grande. Cuando, sí, me acuerdo cuando veía los planos, sí, cuando se enseñaban, ponían bosque de no sé cuántos, bosque de tal, y sí, bosque, ¿cómo son, no? A cinco árboles llaman bosque. Que, y verdad, claro, cuando plantaron árboles, esos arbolitos, sí, que eran de 2 centímetros de diámetro. Pero ahora los ves y claro, son pequeños bosques, claro, urbanos. Un dato, para que os hagáis idea de lo que era eso, deciros que en aquel tiempo, otra vez, el parque de Irala era el más grande de la ciudad, después del de Doña Casilda. Y para que veáis un poco la política que ha seguido siempre el ayuntamiento, que bueno, que ese era el segundo parque más grande de la ciudad. Y fue fruto de la pelea vecinal y demás, ¿no? Ya luego parece que se dio cuenta de que estaba bien tener parques en los barrios. Y posteriormente vino, pues eso, el Parque Txurdinaga, el Parque Europa, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo era el segundo parque de la ciudad en importancia, en tamaño, o sea que sí, tenía es descomunal, su, ¿no? Sí, sí, tenía su importancia y demás. Bueno, pues ¿tenéis algo más que añadir sobre el Peri? ¿O no, un poco eso, que ahora mismo estamos todavía, queremos otro Peri, queremos, me explico, queremos otra vez volver a participar en el diseño, el rediseño de la ciudad que se está haciendo ahora a través del Plan General de Ordenación Urbana, el PGU, que sí ha contemplado mecanismos de participación, pero entendemos que absolutamente insuficientes y bueno, que no ese es el modelo de participación que reivindicamos. Hemos participado de alguna forma con todas las limitaciones que hay, pero seguimos empeñados en que hay toda una oportunidad todavía hoy en Irala, después del soterramiento, que eso es algo que tenemos que hablar también ahora, después del soterramiento, pues, toda la zona industrial, todo el cambio que sufre esa zona, amerita, requiere inevitablemente un proceso de estudio, de análisis detallado, muy serio, sobre esa zona y las oportunidades que ofrece. Hay que poner la lupa ahí y estudiar todas las posibilidades. A este respecto hemos avanzado unas cuantas al ayuntamiento y, bueno, pues todavía parece que no hay respuesta. Bueno, con este repaso que estáis haciendo se ve como a base de lucha se le va dando forma al barrio desde con lo que me comentabais al principio de las calles sin asfaltar, allá ir consiguiendo un poquito ya esa urbanización de las calles, el parque y bueno, la plaza del chalet, ¿no? Que también parecía que el interés del ayuntamiento solo era construir, ¿no? Y esa lucha dio lugar a espacios diferentes, ¿no? Que solo casas y que sí. Para que os hagáis una idea, o sea, no existe, o sea, me podéis nombrar cualquier edificio, cualquier cosa de las que existen en el barrio, han sido fruto de la reivindicación de la lucha. De la lucha del barrio. ¿Sí? Ahí podemos citar también el tema del IES de Escurce. Después de aquella pelea que se dio por la escolarización en primaria y demás, se formó también en los 80, ¿no? Que era una década muy interesante. Se formó la Coordinadora de los Barrios del Sur. En ella estaba Recalde, estaba Irala, estaba San Adrián y Zabala también. Y bueno, pues dentro de las peleas del barrio teníamos muy claras varias cuestiones. Una era la necesidad de un polideportivo, que fue luego el polideportivo del Fango, viene de ahí. Un ambulatorio, que lo tenemos ahí, el ambulatorio de Recalde. Se necesitaba también un instituto, que es el Instituto de San Adrián. Y también la otra reivindicación importante era un centro de formación profesional. Y también se logró, pero de repente nos decían, bueno, es que no hay espacio donde construirlo. El ayuntamiento, el gobierno vasco en este caso, no tiene ningún espacio donde poder construir eso. Y ahí fue donde la asociación de vecinos dijo, bueno, pues vamos a ver, al lado de Gallego Gorría está ese otro espacio en una especie de socavón, ¿no? Por debajo de la altura de la calle de Jaén de Escurce. Y bueno, dijimos, bueno, pues eso es zona verde, pero pues la prioridad es la prioridad, pues entendemos que puede ir ahí perfectamente el IES de Escurce. Uh-huh. Y ahí se construyó. que también hay una historia muy interesante sobre el IES de Escurce, pues que habría que contar también. Cómo logramos nombrar incluso al equipo de profesorado, etcétera, etcétera. Sí, un equipo también pionero. Muy potente, interesante, muy potente, sí. Vinculado al barrio, bueno, que llegaron a unos niveles en que todos cobraban lo mismo, incluida la señora de la limpieza. Hacían una caja común y todos o sea, sí, algo tremendo, impensable, inaudito hoy en mucha día, inquietud, ¿no? Fue, sí, un proceso muy, muy interesante. Y bueno, de esa década maravillosa, pues también fue la década en la que surge la revista del barrio, Irala Barri, que ahora pues prácticamente está cumpliendo 30 años. 30 ha cumplido años. Sí, porque empezó en el diciembre del 86, celebramos, sí, el 25 aniversario hace unos 5 años, y ahora, sí, ha cumplido, sí, 30 años con un plan renove, con un cambio de imagen potente, hemos pasado al color. Pues si os parece, para encauzar ya esta recta final del programa, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos aquí con Nauso Kideoko. Show me the way to your heart, oh, baby. Bueno, pues aquí seguimos en Ausoki de Ok y bueno, vamos a encarar ya la recta final del programa, ya haciendo unas puntualizaciones ya sobre esto que estamos hablando, ¿no? Este tema en el que trabaja la Asociación de Vecinos, que es el barrio de Irala. Y bueno, ¿qué más tenéis que añadir sobre esto? Pues eso, nos hemos quedado un poco hablando de la Irala Barri, de la revista del barrio, de la Asociación de Vecinos. Uh-huh. Bueno, la asociación siempre es un poco, de alguna forma, se ha dividido en dos grandes ocupaciones o así, ¿no? Que es un poco la urbanística y la cultural. Entonces, pues la urbanística, de la que hemos hablado en casi todo el programa, y un poco la cultura es la revista, y luego pues otras tantas cosas que ha hecho a lo largo del tiempo, de charlas, de yo qué sé, de encuentros, de diferentes formatos de cultura. Entonces, hablando de la Irala Barri, que es nuestro principal book insignia, pues es esa revista que lleva 30 años con nosotros, que acaba de cambiar de formato, que ha entrado en el color y en un formato muy moderno y muy, muy guapo, mucho más, bastante más atractivo. Y además que contamos pues con otra gente, con otro equipo, aparte del antiguo, pues maravilloso. Pues que llevamos 144 números de la Irala Barri y que sean muchos más. Y haciendo pues un poquito de llamamiento a las dos cosas, a la Irala Barri y a la propia asociación, pues nada más me gustaría decir los correos con los que la gente se puede comunicar tanto con la revista como la propia asociación. Para ponerse en contacto con la Irala Barri, pues es... perdón, aquí también me tengo que acordar del último mail. iralabarrialdiscarilla2014@gmail.com. Eso para ponernos en contacto, mandar artículos, sugerencias, en fin, lo que sea. Y para ponerse en contacto con... sí, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, repaso, ¿eh? Ir a la barria, al discaría, sí, lo he dicho bien, 2014@gmail.com. Y para ponerse en contacto con la asociación de vecinal, porque estamos encantadísimos de que vengáis a trabajar con nosotros o a conocernos o lo que queráis, pues iralausolcartea@gmail.com. iralausolcartea@gmail.com. Y bueno, que nos estamos reuniendo todos los martes en Ausochea, prácticamente todos los martes a eso de las 6:30, a partir de las 6:30. Uh-huh. Y bueno, pues eso, vamos a hablar de un par de cosillas más antes de acabar el programa. Sí, bueno, deciros que desde la Asociación de Vecinos, un poco siguiendo el tema de las inquietudes culturales, sociales, etcétera, pues también surge lo que es Egoetxea, que es una federación de entidades del barrio en el que participa la Asociación de Vecinos, colabora Verdiniat, que es la ONG del barrio, colabora Iralagorri y más grupos, ¿no? Entonces, tiene los locales ahí en Medina de Pomar 9 y desde ahí se pretenden hacer todo tipo de actividades culturales, sociales, recreativas, etcétera. Entonces, ese es otro de los campos también. Y luego Verdiniat Gara es un poco, se ha convertido en la ONG del barrio, surge, como no, a iniciativa de la Asociación de Vecinos con todo el tema de la emigración que estaba llegando y la necesidad de, en el barrio, reflexionar sobre cómo acoger a la gente, cómo evitar problemas de racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Y en el 2003 pues también surge Verdiniat Gara, que luego, años más tarde, pues también decide iniciar proyectos de cooperación al desarrollo para colaborar pues con países fundamentalmente centroamericanos, con los que tenemos, bueno, pues por una trayectoria importante de conocimiento y demás, ¿no? Y bueno, pues estos colectivos. Y luego, pues hay, yo creo que hay todavía muchas otras cosas que hablar. No hemos hablado de dónde está ahora la Asociación de Vecinos, qué ha pasado en las últimas reuniones que hemos tenido con el alcalde, señor Aburto, qué temas estamos trabajando y demás, pero quizá eso lo dejamos para el próximo programa. Sí, en este programa hemos hablado, bueno, como ha sido el primero, pues un poco para situarnos en el tiempo, en la historia y lo que se ha hecho. Pero claro, fundamentalmente esperamos ser presente y ser futuro. Así que, bueno, pues lo que nos ocupa ahora, que es soterramiento, línea 4 de metro, accesibilidad a portales, contacto con Survisa, en fin, tantos el otros temas. Ambulatorio. Futuro ambulatorio. Locales. En fin, y la actualidad de Irala. No hay todavía eso, mucho contenido por Irala. Mucho, lo principal, mucho o sea, de que qué es, hablar. Es y, el ahora, sí. Vamos, el presente, lo principal. El ahora. Bien. Y deciros que, como no, la Asociación de Vecinos, pues, aunque eso, que lleva muchos años de andadura, todavía se continúa con ilusión, con ganas, tratando mogollón de temas, peleando por mogollón de temas. Y bueno, ya os vamos a tener informados a través de este programa, a través de la revista, de dónde estamos, qué estamos haciendo y demás. Temas grandes y temas pequeños, que son muchas veces a cada vecino es lo que le ocupa, un pequeño tema que también, pues, también los tratamos como podemos. Pues yo creo que con este repaso histórico a las personas que no conozcan Irala ya la conocen un poquito más, y las personas que han vivido aquí de toda la vida habrán recordado un poco esas trayectorias de lucha que han hecho conseguir muchas cosas para el Irala de hoy, y que tampoco, como decís, se para aquí esto, sino que la Asociación de Vecinos continúa con esa lucha, y que, bueno, pues para hacer un barrio mejor y eso para sus vecinos y vecinas. Pues si no tenéis más que añadir, yo os doy las gracias por estar aquí en vuestro programa, Ausokideok, y bueno, pues que de aquí en adelante vendrán más programas en los que podréis comentar a las personas que escuchan Irula Irratia, pues eso, qué cosas le preocupan a Irala y qué cosas hay que solucionar todavía. Pues... Vale. Pues muchas gracias por la oportunidad y pensamos seguir utilizando la tribuna que nos brindáis. Sí, muchas gracias por hacer Ausokideok, que es muy necesario y es estupendo. Bueno, pues si os parece ya nos despedimos hasta el próximo programa de Ausokideok, y bueno, os vamos a recordar repeticiones que, como decíamos antes, los lunes a las 12:30, miércoles a las 9 y jueves a las 12 de la noche podréis escuchar este programa. Y bueno, pues os dejamos hasta la semana que viene, que vendrá otro colectivo de Irala a comentar también un poco en qué trabaja y las cosas que está teniendo entre manos. Así que bueno, un saludo desde Irala Irratia y bueno, nos oímos.